No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos acompaña Nengumbi Celestín Sucama, que es fundador de IARPIDI, el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración. El IARPIDI, y bueno, estuvo reunido en la Defensoría del Pueblo días pasados con la gente del área de grupos vulnerables, con la doctora Daniela Pires, para tratar temas en común, temas que se pueden trabajar. Por eso queremos que Nengumbi Celestín Sucama nos cuente un poco su experiencia. Él es nacido en Congo, en el Congo, en la República Democrática del Congo, en África, y hace más de 20 años que vive aquí en Argentina. Entonces vamos a contarnos un poco su vida, su trabajo aquí, y bueno, y por supuesto su reflexión sobre esta reunión en la Defensoría. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿sí? Muy bien, muy bien. Cuéntenos un poco, ¿cuál fue el objetivo, la misión que ha venido a hacer a la Defensoría del Pueblo? Muy bien. Me he reunido en la Defensoría del Pueblo Nación por invitación de la doctora Mariana Becerra. Uh-huh. Ahí también me encontré, claro, que en la reunión estaba con la doctora Daniela Paola Pires, sí, que está a cargo del área de grupos vulnerables, que la reunión me pareció muy importante por los temas que tocamos, aparte de la presentación del trabajo que hace el Defensor del Pueblo Nación. Uh-huh. Ellos trabajan específicamente el tema migración, uno de los temas, ¿no? Migración, trata de personas. Y lo que sí me pareció sorprendente y súper interesante es el haber tocado y querer incorporar en grupos vulnerables el tema de los afrodescendientes. Y la doctora Daniela empezó con un tema tan importante que todavía creo que no tiene la difusión que se merece en Argentina, que es el tema del diseño internacional para los afrodescendientes, que recién va del 1 de enero de 2015 y finaliza el 31 de diciembre de 2024. Y el tema del diseño es afrodescendiente, reconocimiento, justicia y desarrollo. Así que una institución como el Defensor del Pueblo de la Nación que incorpore en este tema en su agenda me parece realmente muy muy importante, y sobre todo considerando que estando en el tercer año del decenio, Argentina todavía no ha cumplido con la recomendación de la Asamblea General de Naciones Unidas en arrancar el decenio con una inauguración a nivel nacional para empezar a concientizar a la ciudadanía en su conjunto, acompañar ese decenio en pos de la promoción y defensa de derechos humanos de personas de ascendencia africana. Cuéntenos, el trabajo del IARPIDI, ¿a qué se dedica? ¿Hacen asistencia? ¿Reciben denuncias? ¿Cuál es el trabajo que hacen ustedes? IARPIDI tiene dos ejes fundamentales. El primer eje tiene que ver con la promoción y defensa de derechos humanos de solicitantes de asilo y refugiados. En este contexto, a lo que más nos dedicamos es tratar de generar conciencia hacia las autoridades para que realmente tomen en serio la necesidad de la protección internacional de ese grupo de ciudadanos. Es decir, fomentamos la promoción de lo que está incorporado en la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1977 sobre el Estatuto de Refugiado. También reconocemos que Argentina ha avanzado con la nueva Ley de Protección Integral a Personas Refugiadas Solicitantes de Asilo en incorporar la Declaración de Cartagena como uno de los instrumento a tomar en cuenta en el momento de evaluar si la persona califica para el otorgamiento del estatuto de refugiado o no. No hacemos asistencia directa a los refugiados, sino hacemos como un monitoreo de cómo Argentina está cumpliendo con sus obligaciones internacionales hacia esas personas. ¿Qué se considera un refugiado? ¿Qué tiene que haber pasado una persona para poder pedir un refugio en un país? Para que la gente lo conozca, porque la gente que nos escucha. Ok, el marco de referencia es la Convención de Ginebra de 1951, que define a un refugiado como una persona que, en base a temores fundados, no puede confiar en las autoridades de su país de nacimiento o en su país de residencia, y acude a la protección internacional, o que busca protección afuera de su país de nacimiento o de su país de residencia. Y ese temor fundado puede tener como origen el grupo étnico, opinión política, pertenencia a un grupo social determinado, religión. Por hoy la religión, la orientación sexual, es decir, que la persona demuestra que hay una persecución sistemática hacia su persona a raíz o de su pertenencia étnica, como ya acabo de decir, religión, y realmente la autoridad nacional de su país o de su país de residencia no puede protegerlo, y la persona no confía a esas autoridades, entonces acude a la protección internacional. Ahora, ¿una persona pide refugio cuando está fuera del país o puede pedir cuando está en el país y pedir el salvoconducto para salir? ¿Cómo se El mecanismo es diferente. Si la amenaza es muy seria, la persona puede acercarse a las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas en el país de origen y plantear la problemática, demostrar que su vida está en riesgo. Son casos muy raros, porque cuando realmente ocurren esas situaciones, la persona busca salir primero, por todos los medios que pueda, y estando afuera, ahí se acerca a la autoridad del país donde ya está, y formalizar la solicitud de asilo. Ese pedido. Es muy difícil llegar a Europa. Obviamente, porque ir muy lejos implica dinero, implica tramitar pasaporte, sobre todo implica tramitar la visa que te permita ingresar a ese país y luego formalizar. Por eso, por lo general, se suele decir que 70% de persona que necesita protección internacional está en la zona de conflicto, en los países vecinos, muy lejos no puede ir. Pero a su vez, muchos consideran que cuando más lejos se va, mayor protección va a haber. Por eso la gente tiende a irse un poco más lejos de la zona de conflicto. ¿Cómo se llega a América? Como experiencia suya, ¿cómo llega a América? ¿Qué sabían de Argentina antes de salir de su país? ¿Cómo llega a Argentina? Obviamente, para llegar hubo que tramitar una visa, bueno, fue una visa de turista. Bueno, tuve la facilidad porque en la familia había político y uno había sido diplomático, entonces por su intervención se pudo conseguir la visa de Argentina y pude viajar directo de Congo a Argentina con una escala primero en Johannesburgo y luego en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y después acá. Pero es una experiencia difícil, dolorosa de vivir, y bueno, que deja una marca en la vida. Lo bueno es que usted lo puede llevar para ayudar a otros connacionales y amigos para poder salir, ¿no? Sí, y esto, el que entiende la situación como es, como que presta un poco su tiempo, su corazón, para ayudar a los demás. ¿Cuánta gente se calcula? ¿Cuántos descendientes o afrodescendientes hay aquí en Argentina en este momento? Bueno, si tocamos el tema de afrodescendiente, ahí salimos un poco de los refugiados. Sería más refugiados. Es no se puede decir con exactitud, porque cuando hablamos de afrodescendientes... Afro-refugiados. Porque hay de refugiados de origen africano. De africano, sí. Es difícil darle el número, pero él diría que sobre los 5.000 que tienen estatuto de refugiado, 10% serían refugiados. Ajá. Por ahí puede rondar alrededor de 1000 con estatuto de refugiado. Claro. Porque hay una fuerte presencia afro actualmente, pero no todos son refugiados con estatuto. Algunos todavía están esperando la decisión, otros esperan la apelación, otros con estatutos. Así que me refería a los que tienen estatuto de refugiado. Y cerrando la entrevista, entonces, la experiencia del trabajo de la Defensoría la considero fructífera, y qué espera de aquí para adelante, cómo va a seguir el trabajo. Bueno, hasta ahora hemos tocando el primer eje IRP, que tiene que ver con solicitantes de asilo y refugiados. El otro eje tiene que ver con la promoción y defensa de derechos humanos de inmigrantes africanos, incluyendo a los refugiados y afrodescendientes. Argentino como de América. Cuando digo afrodescendiente, el término afrodescendiente desde sus origen en la cumbre que se hizo en Santiago de Chile en agosto de 2000 se refiere a descendientes de esclavizados africanos que nacieron fuera de África como producto de la trata transatlántica. Entonces el segundo eje tiene que ver con la lucha contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia hacia personas de ascendencia africana. Es en ese contexto que me pareció súper interesante la reunión con la Defensoría, porque ellos tomaron en cuenta que nos encontramos en el decenio y que a nivel de la Defensoría el tema del decenio no se encontraba en la agenda del Defensor del Pueblo. Entonces, en esta área, los grupos vulnerables tomaron la idea de incorporar la temática afrodescendiente, y esto nos da la posibilidad de trabajar de forma más acomodada de acá hasta, no solamente hasta cuando termine el decenio, que 2024. Es el 2024, sino el trabajo va a seguir mientras sigamos viviendo como humanos. Entonces, es un fuerte compromiso que está asumiendo el Defensor del Pueblo en promover, defender y proteger derechos humanos de personas de origen afro, que sea inmigrante, que sea afrodescendiente, argentino o de países de la región. Esto lo digo que es muy importante porque Naciones Unidas puso a disposición de los países un programa de actividades como guía para que los países puedan inspirarse y armar un plan de actividades que se extienda hasta 2024. Con esto quiero decir que se está abriendo a nivel de Defensor del Pueblo la posibilidad de ir armando el plan con la colaboración y participación de los africanos y afrodescendientes, y luego participar también en la implementación de ese plan para fomentar primero la concientización de la ciudadanía que nos encontramos en el decenio afrodescendiente, y que Naciones Unidas exhortó a que toda la ciudadanía se sumara a ese trabajo en pos de la promoción de esos derechos de ese colectivo. Eso me parece súper, súper interesante. Nengumbi, Celestín Sucama, fundador del IARPIDI, estuvo con nosotros en Agentes del Defensor. Te agradecemos mucho haber participado, y por supuesto siempre nuestros micrófonos abiertos para cuando tengan nuevas reuniones, nuevas inquietudes. Muchas gracias. René, muchas gracias por la invitación, y prometo volver cuando ustedes lo dispongan. Muchas gracias.